Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús es el camino de todo hombre. El hombre para caminar en este mundo necesita a Jesús. Necesita vivir como Jesús vivió. Necesita pensar como Jesús pensó. Necesita obrar, querer, elegir como Jesús obró y eligió. Jesús obró la voluntad de su Padre todos los días de su vida terrenal. También así los hombres tienen que obrar la voluntad de Dios todos los días de su vida. Para obrarla es necesario caminar detrás de Jesús, porque el hombre no sabe el camino. Jesús es el camino, pero para caminar por ese camino, el hombre necesita creer en Jesús, creer en su palabra, obedecer su doctrina, obedecer la verdad absoluta. Si el hombre no cree, no acepta la enseñanza de Jesús, la doctrina de Jesús, que es siempre una vida, porque Jesús no enseña palabras humanas, Jesús en su doctrina no enseña ideas bonitas o un lenguaje humano más o menos bello y perfecto. Jesús enseña en su doctrina su misma vida. Su doctrina es una vida, algo que el hombre tiene que realizar. Por eso quien obedece la palabra de Dios vive eso que obedece, eso que acepta en su mente y en su corazón. Y quien no obedece esa palabra de Dios, entonces no está viviendo lo que hay en Jesús, lo que enseña Jesús, sino que vive sus propios pensamientos, vive su propia miseria humana. Jesús es el camino, hay un camino en esta vida. Caminante, hay camino. El camino es Jesús. Se va caminando detrás de las huellas de Cristo Jesús. Jesús es el que marca el camino, porque Él es el mismo camino. No hay un camino humano en esta vida para ir a Dios. Hay un camino espiritual, hay un camino divino, hay un camino en Dios, en lo sobrenatural, en lo sobrehumano. El hombre para ir a Dios en esta vida terrenal tiene que ir por lo sobrehumano. Tiene que ir más allá de lo humano, más allá de la contemplación, de la visión humana de la vida. Si el hombre se queda en sus visiones, en sus contemplaciones humanas, en sus filosofías, el hombre solamente vive lo humano y camina en lo humano, y caminando en lo humano se pierde, porque en lo humano no hay camino para salvarse. En lo humano hay muchas sendas equivocadas, muchas sendas complicadas, muchas sendas que parecen buenas e incluso perfectas y sin embargo son siempre una trampa para el hombre. Jesús es el camino para el hombre, es un camino espiritual, no es un camino humano. Es un camino que el hombre no puede medir racionalmente con su cabecita, con su mente humana, con sus ideas en la vida. No se puede atrapar con la mente humana ese camino, porque el camino es una persona divina. Y para atrapar a esa persona divina hay que penetrar su misma esencia. Hay que estar unido a esa persona divina de forma tan íntima, místicamente, espiritualmente, que en esa unión la mente humana desaparece, las medidas racionales desaparecen, las acomodaciones racionales desaparecen. Ya la mente no adquiere ideas por sí misma, sino que la mente humana contempla en esa persona divina la verdad y se somete sin más a esa verdad, sin poner su inteligencia, su raciocinio, su mente, sin ponerse a descubrir nada de lo que ve, de lo que contempla, porque lo que contempla le llena totalmente, le satisface totalmente, alimenta totalmente su mente racional. Y por eso, hasta que el alma no llega a esa unión íntima con el verbo, siempre el hombre está sujeto a discurrir cosas, a meditar, a sintetizar, a adquirir conocimientos, a preguntarse por lo que ve, porque con lo que ve con su mente humana, lo que ve no le llena, no le satisface, siempre queda alguna pregunta, siempre queda algo que no comprende, siempre queda alguna duda, siempre queda alguna ignorancia en lo que ve. Por eso ningún hombre conoce el camino de su vida, sino que tiene que preguntar a Dios cómo caminar en esta vida, porque esta vida es un desierto, esta vida es un infierno. En esta vida hay muchas cosas que no pertenecen a Dios, muchas cosas que son una trampa, una zancadilla, muchas cosas que hacen perder la vida en multitud de complicaciones, en multitud de cosas que al final no sirven para nada. Solo sirven para que el hombre se entretenga en muchas tonterías, en muchas ideas, en muchas obras, en muchas vidas que no dan sentido real a su vida. Los hombres de hoy día están vacíos en su interior porque no caminan en la verdad que es Cristo, no caminan en Cristo, no caminan siguiendo las huellas de Cristo, no caminan hacia la cruz, no caminan hacia el desprendimiento de lo humano, no caminan hacia la negación de su vida humana, sino que van tras muchos caminos que parecen buenos y deleitables a los ojos de los hombres, a sus sentidos, a sus mentes, y sin embargo son caminos de perdición. Hoy los hombres solamente saben caminar en la mentira buscando caminos torcidos, complicados, llenos de piedra, caminos donde no hay salvación, donde el alma no encuentra el sentido de su vida, donde el hombre se pierde porque piensa la vida, no sabe vivirla. La vida es para vivirla. Yo soy la vida en Cristo, la vida desde Cristo, la vida imitando a Cristo. Cuando Jesús enseña su doctrina, enseña su verdad, solamente el que acepta esa doctrina, el que acepta esa verdad, es capaz de vivirla, de ponerla en práctica. Porque vivir la misma vida de Cristo es imitar a Cristo. Cristo vivió una vida divina. Cristo vivió una vida espiritual. Después, esa vida divina y espiritual se refleja en su vida humana, en lo que los otros hombres ven humanamente, exteriormente. Cristo no vivió una vida humana como la entiende el hombre. No se dedicó ni a estudiar, ni a trabajar, ni a buscar novia, ni a casarse, ni a tener hijos, ni a poner un negocio, etcétera, etcétera. Esa es la vida como la entiende el hombre. Cristo no vivió esa vida. Cristo vivió siempre una vida en Dios, una vida en el Espíritu, e hizo en lo humano aquello que estaba haciendo en lo espiritual. Lo humano es el reflejo de esa vida espiritual. Por eso Cristo no hizo grandes cosas en lo humano, sino que solamente hizo aquellas cosas que en lo humano hacía falta que hiciera: ayudar a su padre en la carpintería y otros menesteres propios de los hijos. Jesús es la vida, y la vida en Dios, y la vida en el Espíritu. Y por eso hace falta, para vivir la vida según Cristo, imitando a Cristo, la gracia y el Espíritu. La gracia es la vida en Dios, el Espíritu es la vida obrando el amor de Dios, obrando la voluntad de Dios. Una cosa es estar en gracia, el alma permanece unida espiritualmente a Dios, no está en pecado, pero el alma necesita saber usar esa gracia, saber estar en esa vida divina, entender lo que tiene que hacer con esa vida divina, esa vida en Dios. Y por eso necesita el Espíritu, que es el que le da la inteligencia de la verdad divina, le da la inteligencia de la obra que tiene que realizar en la gracia, le da el camino para realizar esa obra divina. Por eso el Señor dijo a sus apóstoles: no os mováis hasta que no recibáis el Espíritu, porque ya el Espíritu os va a guiar en este camino nuevo de la Iglesia, en este camino de la gracia. Para levantar la Iglesia que Dios quiere hace falta el Espíritu. No hace falta normas, no hacen falta concilios, no hacen falta documentos, hace falta solamente el Espíritu. Y entonces se obra en la Iglesia lo que Dios quiere, la verdad que Dios quiere, la obra que Dios quiere. Y esa iglesia está viva por sus obras divinas. Hoy tenemos una iglesia muerta porque solamente los hombres obran sus obras humanas, obras según lo que hay en sus mentes humanas, obras de acuerdo a sus inteligencias, pero todos tapan, todos van en contra, todos ocultan, todos se oponen al Espíritu en la iglesia, a la obra del Espíritu. La vida es la vida en la gracia, la vida en Dios, la vida en el Espíritu. Jesús es la vida, no es una vida humana, no es una vida limitada, condicionada por lo humano. Es una vida en el Espíritu. Y por eso cuando Pedro estaba encarcelado, viene el ángel, viene el Espíritu a sacarlo de la cárcel para que siga haciendo las obras de Dios en la libertad del Espíritu, para que ninguna obra humana, ningún pensamiento humano, ningún hombre impida la obra del Espíritu. Jesús es la vida, pero la vida según el Espíritu, la vida en Dios, en la gracia divina. Esto es difícil de comprender a un hombre que está metido, está imbuido, está apoyado todo el día en su vida humana, en sus condicionamientos humanos, en sus limitaciones humanas, en sus medidas humanas. Y entonces no entiende las obras del Espíritu, no entiende cómo seguir al Espíritu en su vida humana. Jesús es el camino hacia Dios, el camino hacia el Padre, el camino hacia la voluntad de Dios. El camino espiritual. En ese camino el hombre encuentra la verdad divina, la verdad que no cambia, la verdad que da sentido a su existencia humana. Y cada uno encuentra la verdad para su vida. Por eso dice el Señor, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cada alma tiene su morada, porque cada alma tiene su verdad que tiene que vivir, que tiene que obrar en su vida. Cada alma es distinta en Dios y es para una obra distinta, única. Y cada alma tiene que buscar en esta vida humana esa verdad. Tiene que vivir esa verdad. Y aquí está toda la lucha del hombre, toda la batalla espiritual del hombre sobre este mundo, porque se vive para encontrar esa verdad, que Dios no la da totalmente, que Dios la va manifestando, la va revelando poco a poco. Los hombres no saben caminar en este mundo. Los hombres vienen a este mundo sin saber qué cosa tienen que hacer. Por eso tienen que ir tras Cristo. Y Cristo va enseñando al alma lo que tiene que hacer en su vida. Y Cristo no tiene ninguna prisa por enseñar eso al alma, porque necesita que el alma esté preparada para su obra, para su verdad, para su morada. Como el hombre nace en el pecado, entonces el hombre tiene que irse purificando poco a poco, tiene que irse purgando de sus pecados, de sus errores, de muchas cosas, de sus afectos, de cuantos apegos en la vida, porque eso le impide conocer al alma su morada, su verdad, la voluntad de Dios, lo que tiene que realizar en su vida, lo que da sentido a su vida. Por eso la vida, primero ante todo, es una expiación, una reparación, una lucha contra los pecados, un arrepentimiento de los pecados, un expiar los pecados. Y una vez que el hombre ha luchado en ese terreno, su alma está disponible para algo más que la batalla contra el pecado, que la batalla contra el demonio. En la batalla contra el mal, el hombre encuentra su vida, el hombre encuentra su verdad, el hombre encuentra lo que Dios le pide que haga en este mundo. La obra divina que tiene que realizar en su vida humana. Pero no se llega a esta obra divina sin antes haber batallado muchas batallas y haberse puesto en contra de muchas cosas del mundo, de los hombres, del demonio, de los pecados, etcétera, etcétera. Cuanto más el hombre se niega a sí mismo, más el hombre comprende lo que Dios quiere, comprende su vida, comprende su existencia, comprende para lo que Dios le ha creado. Pero cuanto más el hombre quiera ser el mismo y quiera apoyarse en sus entendimientos, en sus obras, en su vida humana, y quiera estar más en el mundo y entendiendo más las cosas del mundo, entonces el hombre no comprende su existencia humana, no comprende el fin para el cual Dios lo ha creado. Jesús es el camino del hombre, no es la mente del hombre el camino, no es la vida del hombre el camino, no son las obras de los hombres el camino, no es el lenguaje humano el camino. Jesús es el camino, la persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ahí está el camino. Y por tanto, para caminar detrás de Jesús, hay que caminar detrás de Dios, obedeciendo a Dios, sometiéndose a Dios, poniendo la mente en el suelo, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Para qué quieres caminar detrás de Cristo poniendo tus ideas, poniendo tus opiniones, poniendo tus juicios, si ya tienes la mente de Cristo? Es lo que mucha gente hace, que se dice seguidor de Cristo, que dice que imita a Cristo, que ama a Cristo. Si amas a Cristo y pones tu mente, ya no amas a Cristo, porque amar a Cristo es unirse a su mente. Y por tanto es dejar nuestra mente, es contemplar la mente de Dios, y por tanto es dejar de contemplar nuestras ideas, nuestras lógicas humanas, nuestros conceptos, que son siempre nuestros, nunca de Dios, porque Dios no piensa como piensa el hombre. Hay que caminar detrás de Cristo con el corazón, no con la mente. ¿Cuánto cuesta entender esto? Es el corazón el que contempla las cosas de Dios. Es con el corazón cómo se entra en Dios. Es con el corazón cómo se busca la voluntad de Dios en Dios. En el corazón está el amor de Dios, en la mente humana está la idea humana. No se va a Dios, no se va caminando detrás de Jesús con nuestras ideas humanas, sino con nuestro amor a Jesús. Un amor que es obediencia a la verdad que enseña Jesús. Un amor que es imitación, imita la vida misma de Cristo, un amor que no imita a Cristo, no es un amor que se une con Cristo, un alma que no imita la vida misma de Cristo, las mismas obras de Cristo, es un alma que no ama a Cristo, porque el amor es unión, lleva a la unión con el que se ama. Por eso hay tanta gente que solamente ama de palabra a Cristo, ama a Jesús y son solo palabras humanas, pero no está unida a Jesús porque no imita a Jesús. El amor es imitativo y es imitativo para la unión. No se puede unir dos cosas si no son iguales entre sí. Por eso el alma tiene que despojarse de sus pensamientos, de sus obras humanas, tiene que purificarse para poder unirse a Dios, porque si no es imposible. Si no se es igual a Dios en todo, es imposible la unión. Es imposible amar a Dios. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y no hay otro camino en la vida. Y no hay verdades humanas que hagan caminar. Y no hay vidas humanas que lleven el sello de Dios. Todas las cosas de Dios tienen su sello propio, el divino. Y las cosas que se hacen en lo humano, si Dios no las sella, esas cosas humanas, esa vida humana, solamente sirve para la perdición del hombre y para entretenerlo en su existencia humana con muchas cosas. Es lo que se ve hoy día por todas partes, gente solamente entretenida en sus cosas humanas, pero gente que no sabe vivir, buscando la verdad en su vida, buscando dar sentido a su existencia humana. Por eso hay tanta gente que está perdida en tantas cosas y está llena de oscuridades en su cabeza humana. Hay tanto loco por el mundo. Hay tanta gente que vive de su fábula y que vive buscando las fábulas de los demás, los pensamientos de los demás, que el mundo está así. El mundo está en una gran locura. El mundo vive en una gran abominación, en una gran apostasía, porque el hombre ha perdido el camino que es Cristo. Ya no sabe caminar, ya no sabe dónde está Cristo, ya no sabe dónde está la verdad, ya no sabe amar. Solamente sabe vivir de su cuento, vivir de su fábula, e impone a los demás que respeten su fábula, que respeten su cuento chino de la vida. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a prepararos el lugar. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. El camino de la cruz, el camino del desprendimiento de todo lo humano, un camino espiritual, un camino divino, un camino que el hombre no puede medir con su sola inteligencia humana, sino que necesita la inteligencia de Dios para caminar ese camino.